El 10 de septiembre de 1815, José Gervasio Artigas, líder del pueblo oriental que lleva adelante la revolución independentista, realiza la primera y única reforma agraria llevada a la práctica en la historia del país: el reglamento para el fomento de la campaña. Artigas entrega tierras en propiedad y los medios para hacerlas producir. El lema es que los más infelices sean los más privilegiados. Pero la expresa voluntad de tocar los intereses de los terratenientes y hacendados de un lado y del otro del Río de la Plata precipitan su caída. En 1825 se funda la República Oriental del Uruguay. El país ingresa en una etapa de guerras internas entre caudillos y otras externas, como la llamada Guerra de la Triple Alianza. Uruguay queda devastado. Comienza el proceso de cercamiento de los campos. El alambre consolida el régimen vigente de la propiedad de la tierra y elimina al ganadero minifundista. Miles de peones y trabajadores rurales uruguayos pierden el trabajo y se trasladan a los suburbios de los poblados, de las ciudades del interior y de Montevideo. Los antaño privilegiados por el proyecto de Artigas resultan desplazados. En enero del 48 se crea el Instituto Nacional de Colonización, organismo de Estado que tiene por principal objetivo el reparto racional de las tierras fiscales entre los pequeños productores y los asalariados rurales. Pero la implementación de la ley se frustra por la corrupción de las sucesivas administraciones. Y bueno, esta historia continúa y, como para actualizarla, es que estamos en contacto con Alejandro Bassen, que está allá en la localidad de la aldea en Tacuarembó. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Buen día. Bien. Un gustazo poder conversar con ustedes, porque hemos venido en sucesivos programas como tocando este tema desde diferentes ángulos. Algunos, por suerte, nos plantean desde ese estar en la tierra, desde producir y desde ese sentimiento. Ustedes están ahí en la localidad de la aldea desde comienzos de siglo prácticamente y se han convertido en unos productores de ahí de la zona de Tacuarembó. Sí, sí, así. Lote de años que nos vinimos por acá, sí. Y sabes que con relación a este documental, que después lo vamos a compartir, Derecho al Suelo, que es el que nos dio pie de entrada para comenzar a conversar contigo, un poco cuenta este contraste entre lo que sentían los productores con relación a colonización, e incluso ustedes hicieron un cierre simbólico de colonización. Sí, eso fue allá en el 2007 que ¿no? Los vecinos acá hicimos una serie de planteos, digamos, al gobierno nuevo, ¿no? Que recién entramos, porque había mucha expectativa. Incluso habían salido algunas denuncias en medios de comunicación y había en principio de los 90, mediados de los 90, en entonces el diputado Mujica había hecho unos pedidos de informe con unos campos que habían en diferentes partes del país, que había sido adjudicado en la época que gobernaba el padre, digamos, del presidente que tenemos ahora, la calle, que estaba gobernando el padre del presidente que tenemos ahora, y habían dado unos campos para unos amigos del entonces ministro de ganadería, en la época del viejo La Calle, digamos, como decimos nosotros acá, del viejo La Calle, el ministro Ramos le había dado a unos compañeros de él de facultad una estancia de 2.000 hectáreas acá en Tacuarembó, y bueno, ellos vivían allá en Montevideo, trabajaban en el Estado, uno trabajaba en el FIDA y el otro en la OPP, y bueno, y los vecinos acá con los ganados en la calle, pasando mal, y bueno. Y después había otra estancia acá, la Zulma, que el director de la regional del instituto, también en la misma época, tenía parte, digamos, habían armado una especie de cooperativa donde estaba la señora y él y uno de los hijos, y bueno, esas cosas que pasan, digamos, ¿no? Ahora, Alejandro, por eso esto que pasa, que digo que lamentablemente, no te digo que se naturalizó, pero no es privativo de Tacuarembó. Esto pasa ha pasado en todos los departamentos. Sí, bueno, o sea, todavía se arrastra situaciones así de gente, digamos, que tiene, digamos, poder en el Estado, digamos, como es el caso, digamos, del intendente de Artigas, Caram, por ejemplo, que tiene un campo ahí en la colonia Artigas, ¿no? Hace años que tiene, bueno, la señora ministra de Vivienda también tiene campo de instituto en Artigas, y Antía, el intendente Maldonado, y bueno, las cosas que se vienen arrastrando desde hace bastantes años, y que están ahí, bueno, Delgado, el hombre este que es secretario de la presidencia, al hombre ese le sacaron dos fracciones de instituto allá por Sandú, ¿no? Pero los otros siguen ahí, medio, en esa cuestión que se le denomina colonos VIP, porque lo que hicieron solamente fue ajustarlos un poco en la renta, pagan una renta diferencial que se llama, pero los campos lo siguen teniendo, ¿no? A pesar de que hay tanta necesidad de tierra, ¿no? Esa necesidad de tierra, digamos, ustedes ahora están integrando el espacio productivo ahí de la estancia La Lata con más vecinos y vecinas y otros productores. Sí, bueno, después de aquella nosotros hicimos una serie de movilizaciones allá por el 2007, 2008, y bueno, está, y el resultado de esas movilizaciones fue que se recuperaron, digamos, varios campos acá en la zona, ¿no? Se recuperó esta estancia La Lata, que es un campo de 2.000 hectáreas, que es muy bajo de productividad porque está aquí en lo que se llama las Quebradas del Norte, el bioma de Quebradas del Norte, ¿no? Son campos duros, con mucho monte, muy quebrado, mucha piedra, son 35 de índice de productividad estos campos. Y ahí habemos dos grupos de vecinos, ¿no? Se hicieron dos fracciones de más o menos 990 y algo cada una, y en uno hay un grupo de vecinos que se llama Grupo de Vecinos de Cerro de la Aldea, y en el otro estamos nosotros que pertenecemos al grupo Encarnación Benítez. Y ahí los grupos estos son integrado por trabajadores rurales, digamos, gente changadora, de campaña, que trabaja en la feria, y hace tropa, alambre, esas cosas, y bueno, y productores chicos, ¿no? Una mistura, ¿no? Y hace ya más de 10 años que andamos la vuelta, primero tuvimos a pastoreo, y después se hizo un llamado, y el llamado está, las autoridades del directorio de la época, que era Berta Reche, el presidente cuando hizo, y dieron, digamos, adjudicaron, digamos, nos entrevistaron, se hizo una cuestión, ahí se armó una comisión, digamos, para entrevistar a los grupos y eso, de funcionarios del instituto que recorrían el país, vino acá un hombre que era de Paysandú a entrevistar a nosotros, y está, y entramos en el campo ese, ¿no? Y en el campo que él era Zulma, que se recuperó, entró la asociación de lecheros acá de Tacuarembó, ¿no? Sí. Pero en aquellas movilizaciones nosotros planteamos el tema también de que acá en Arerunguá, que está bien cerca de Tacuarembó, pero está dentro del departamento de Salto, los militares tienen bastante tierra, campo también, de miles de hectáreas que pertenece al Ministerio de Defensa, es un campo de remonte y recría de las Fuerzas Armadas, del Ejército Nacional, que había mucha necesidad también para esa zona, digo, a ver si el Ministerio de Defensa podía dar un poco ahí, ceder un poco, ¿no? Creo que fue el organismo que con más tierra contribuyó en esos años, ¿no? Al Instituto de Colonización, ¿no? Y ahí entraron dos grupos, uno de Pueblito Vera, allá en la Cuchilla de Abedo, y un grupo de ahí, de Carumbé, de Guato, esa zona ahí, sí. Alejandro, vos sabés que en estas últimas semanas hemos estado hablando también por lo que de alguna forma estamos diciendo como pareciera como un desmantelamiento de colonización. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, nosotros venimos, digamos, como desde que empezó este proceso, siguiéndolo, ¿no? Primero empezó, digamos, con la ley de urgente consideración, donde introdujeron, digamos, un artículo, digamos, un par de artículos ahí, que uno, digamos, lo que hace es desafectar el instituto 50.000 hectáreas, digamos, de colonos propietarios, que antiguamente los colonos podían comprar la fracción, en la época en que el precio de la hectárea era muy bajo, ¿no? Y ahí hubo gente que compró, y bueno, está. Y gente que compró varias fracciones, ¿no? O sea, que fue comprando varias fracciones, porque hay que entender que en todos aquellos años, estamos hablando de años 60, 70, 80, la tierra tenía otros valores, y también al instituto, como se venimos viendo, accedía no necesariamente la gente que la ley decía que tenía que acceder, y bueno, fueron acumulando tierra dentro del instituto, y desafectaron 50 y pico de mil ahora de barranque, pero hay como 100.000 y pico que están en esa situación, que se pueden volcar al mercado de tierra, digamos, como si fuera cualquiera, ¿no? Y después eso es lo que esas tierras las va a terminar comprando, que ahora están vendiendo de apuro, ¿no? Porque se viene el plebiscito, o sea, quien las puede comprar esas tierras básicamente son las corporaciones transnacionales, ¿no? Porque hay muy poca gente en el país a esta altura que está en condiciones de comprar un campo, ¿no? A los precios que están, ¿no? Y menos la gente que no tiene tierra hoy. Sí, la gente que tiene necesidad de tierra es imposible. Y después metieron otro artículo también en la LUC que quita la obligación, digamos, de residir en el predio, que era una de las cuestiones básicas, digamos, porque de lo que se trataba de tener una campaña poblada, ¿no? De hecho, la palabra, si bien no es muy agradable, pero hace referencia a eso, la colonización es poblar. Y eso está encarado, digamos, para blanquear la situación de un montón de gente que vive en los pueblos, que vive en la ciudad, en la capital, y está, bueno, si bien tienen muchas cosas que condicionan, está para eso, digamos. Después vino el presupuesto, digamos, donde le quitan, digamos, el 90% del presupuesto de funcionamiento al instituto. Ese fue otro de los pasos que se dio. Y ahora, termina, digamos, en lo que se va a votar hoy, que es en la rendición de cuentas, sacándole los dineros de los impuestos que se habían puesto allá por el 2014, 2015, digamos, que por ejemplo, con la venta de más de 1.000 hectáreas coñadas, se sacaba una charamusca ahí como para compensar el tema de la concentración que estaba habiendo de la tierra brutal en aquel entonces, y se le daba colonización, y de ahí surgían entre 18 y 30 millones de dólares, según cómo estuviera la especulación y la timpa de venta de territorio nacional, de tierra nacional del país. Y ahora el presidente planteó de sacar eso para ser parte de garantía de un fideicomiso para regularizar los asentamientos. Y bueno, y esto es, digamos, es como ponerle la tapa, digamos, la lápida al instituto, porque bueno, no, ya dijeron que no van a comprar tierras. Y nosotros hemos tenido, digamos, tanto la Mesa de Colono como el Movimiento por la Tierra a nivel nacional, digamos, hemos hecho varias reuniones por Zoom y eso, y hemos tenido reuniones con legisladores, digamos, con diputados de las diferentes bancadas, y hemos contratado, primero, digamos, que hay, digamos, que muchos diputados no manejaban correctamente la información que les brindaba el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque el diputado del interior trata de llevarse bien con la gente, ¿no? Porque, bueno, está el laburo de él, es el diputado, y por eso la gente lo tiene que votar. Y les llega, bueno, una diputada de Paysandú, del Partido Nacional, nos dijo que habían 300.000 hectáreas para repartir, digamos, cualquier disparate, ¿no? Porque hay 12.000 hectáreas quedan, creo, ¿no? Manteca no psicoper. Y después tuvimos una reunión con la bancada de la coalición, que dijeron que eran 50.000 hectáreas, y todo así, ¿no? Y bueno, y de ahí algún diputado, digamos, de Cabildo, creo que tres van a votar en contra, la gente del frente dijo que iba a votar en contra, probablemente la coalición va a medir los votos que necesita para cumplir la voluntad de la ministra Alba Eleche, de ALFI, digamos, que es el hombre que administra el presupuesto nacional, y después del presidente, ¿no? Y nosotros en esto vemos dos cosas, ¿no? Una, que hay una cuestión ideológica, digamos, de un sector duro, el hegemónico dentro de la coalición, que es liderado por el presidente de la República y el equipo económico, que quiere reducir, digamos, el Estado a la mínima expresión, como se dice, ¿no? O sea, la concesión neoliberal, digamos, aquella que manejó en los 90, que está, digamos, como a contrapelo de lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? O sea, una ortodoxia neoliberal. Pero, por otro lado, también vemos que hay una cuestión de negocios crudos y duros, ¿no? Que aquí hay mucho dinero en juego, que hay un capital que tiene el Instituto Nacional de Colonización, que está más o menos evaluado entre 1.200 y 1.400 millones de dólares en tierra, y que ya no es de ahora, hace ya unos cuantos años, que hay varios actores, sobre todo intermediarios, en la venta de tierra y del territorio nacional, que se dedican a ofertar la tierra de nuestro país en el extranjero, ¿no? Que como hay mucha demanda, digamos, producto de la presencia de las transnacionales en nuestro país, no está habiendo tanta oferta, y uno de los lugares que porque ya se ha vendido casi todo, y uno de los lugares que queda para vender es ese 4% del territorio nacional, que es el que administra el Instituto Nacional de Colonización. Entonces, ahí suceden dos cosas. Cuando el Instituto Nacional de Colonización es el único competidor nacional en el mercado de tierra, de alguna envergadura con las corporaciones transnacionales y con los pules de siembra, ¿no? Porque no hay propietarios de tierra terratenientes capaces de competir. El Estado es el único que estaba compitiendo y les comió en el periodo anterior, en los años, en la década anterior, sobre todo, muchísimo campo de las transnacionales. Y entonces ahí hay, digamos, bueno, intereses creados, ¿no? Y después que la ley de colonización dice que cuando hay colonización compra, los intermediarios, digamos, esta gente se dedica a ofertarle tierra a los privados, a los fondos de inversiones en el extranjero, ¿no? Y a las corporaciones transnacionales no cobran la comisión. O sea que estamos hablando de una bolsa que hay ahí de miles de millones de dólares, que esa gente es la que está fogoneando esto, ¿no? Y bueno, está. Y no lo podemos comprobar, no estamos haciendo ninguna acusación, pero claro, eso tiene una repercusión directa en las decisiones políticas que está tomando el equipo económico, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo ideológico, ¿no? Acá hay una cuestión de intereses crudos y duros, ¿no? Y es eso lo que hay. Alejandro, y bueno, ¿qué nos queda? No, o sea, nosotros tenemos bien claro que hicimos todo este recorrido, digamos, con el sistema político, los hemos escuchado, hemos hablado con ellos nos llaman, nos mandan cosas, mensajes, y esto y lo otro, van para acá, pero hemos comprobado algunas cosas que son claras, que primero que hay algunos que mienten descaradamente, ¿no? Hay diputados, son mitómanos profesionales. O sea, pero descaradamente, o sea, de decirte yo no voto esto, como la diputada de Paysandú, diputada de Cerro Largo del Partido Nacional, que dijeron nosotros esto no lo votamos, que lo van a votar, pues lo votan. Un diputado del Partido Colorado también, quiero sacar a algunos otros que también han dicho que no, que no lo van a votar, y hacer mención especial al diputado Cabildo Abierto de acá de Tacuarembó, que no solo se comprometió a no votarlo, sino que dijo que iba a conseguir más votos en contra y los consiguió, y después la gente del Frente Amplio, que toda dijo que está, que López Frente Amplio votaba en contra, el hombre este, el Perico, pero hubo un diputado del Partido Colorado del Partido Nacional que nos mintieron en la cara, ¿no? O sea, que nosotros a lo que apostamos es a la resistencia y a la lucha, ¿no? Porque es el único camino que nos queda, o sea, ¿no? Tenemos en este contexto tres movilizaciones ya definidas, hay tres movilizaciones. Hay una movilización que va a ser el día 10 en Melo, y después hay otra movilización que va a ser en Guichón el día 11, y después, bueno, hay una movilización que se va a hacer en Montevideo, el día 15 de septiembre, digamos, son 10, 11 y 15 de septiembre, digamos, donde vamos a confluir un montón de paisanada, digamos, y bueno, y también hay que entender que el conjunto, digamos, el movimiento sindical está muy preocupado por esto, FUGUAN, hay un montón de organizaciones, digamos, hay un frente, digamos, de hecho, preocupado por todo lo que está sucediendo en el país y también preocupado completamente por lo que está sucediendo con el instituto, ¿no? Y bueno, y ese es el camino que tenemos por delante, digamos, o sea, no nos queda otro camino, digamos. La historia nos ha demostrado, cuando este tipo de personas ha administrado el Estado, que lo que quiere hacer es barrer con el Estado, y siempre gobiernan para unos pocos, ¿no?

Y también contarles con mucha alegría que en muy poco tiempo este programa se va a estar reemitiendo también en la radio Pedal de Montevideo. Y tenemos la promesa, esto para que, no sé si es una promesa, dijimos que quizás cuando salga el primer programa de Faro Sur en Radio Pedal, por ahí hay una posibilidad de que vayamos por primera vez en el año a la ciudad de Montevideo. Y esto, para que lo sepan también los vecinos y vecinas de acá de Aiguá, que hemos hecho un tránsito sistemático todo el año a este pueblo, hemos andado acá en la sierra, hemos ido a otras localidades del interior, pero todavía aún no hemos pisado la capital del país. Y es probable que lo hagamos para Radio Pedal, pero también tendríamos que ir a acompañar a los compañeros ahí, productores, cuando se dé esta movilización ahí en el marco también de la conmemoración de lo que fue el reglamento de tierras para nuestro país, que sucedió allá por 1815, un 11 de septiembre. ¿Cómo se mata la gente por...